música y asistiendo a los distintos eventos artísticos de la ciudad. Un día, decidieron que querían compartir sus pensamientos con los demás. Fue así que Celeste, Charlie, Ivana, Marilyn y Yami comenzaron a... No. Esto así no va. No se entiende. ¿Por qué un cuento? Lo mismo digo yo. Queda re mal. Es verdad. No es gracioso ni interesante. ¿Saben qué podríamos hacer para la apertura? ¿Qué? Escuchen. Aerolíneas Net anuncian la llegada del vuelo 993 con destino Carpe Diem. Ay, no me gusta. No, a mí tampoco. No, es horrible. Es verdad. ¿Cómo seguiría? Ni idea. Entonces... Yo tengo una mejor idea. Si lo hacemos a la presentación estilo superhéroes... ¿Eh? Sí, así, escuchen. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, nuestros cinco héroes continúan su plan para acabar con el aburrimiento. No. Eso, ¿quién dijo que vamos a terminar con el aburrimiento? Es verdad. Yami, ¿puedes dejar de decir es verdad? Bueno, pero ninguna idea es buena. A ver, ¿qué significa Carpe Diem? Disfrutar el día. Y entonces vamos a aprovechar el día en lugar de estar haciendo esto. Pero necesitamos una apertura. Y bueno. Carpe Diem, disfrutar el día con nosotros. Perfecto. A este programa número 90 de Carpe Diem. Estamos de festejo hoy. Así es, vamos a tirar la casa por la ventana, la radio por la ventana. No somos muy dicharacheras nosotras. No. Pero festejamos interiormente. Hoy tenemos... Ay, no tanto. No, cambiamos la cortina del principio, toda una renovación. Genial. Pero no se acostumbren porque es solo por hoy. Sí, la semana que viene vuelve nuestra cortina habitual. Así es. Y esperemos que vuelvan nuestros compañeros. Ya que estamos metiendo 90 programas, vamos a mandar un saludo a Charlie, que estaba muy apenado que se perdió el programa de hoy. Uh-huh. Faltó un montón de veces, pero el de hoy... Es especial. Sí. Y bueno, y a Ivana le vamos a mandar un saludo. Y aquí estamos, Marilyn, Yami y yo, Celeste. No, que pensé que se iba a decir hola. No, nada. Hola. Bien. Con el invitado hoy... Sí, tenemos a Pablo, de La Perla Irregular. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por invitarme. No, de nada. Es como estar festejando con nosotros. Bueno, buenísimo. Sí. Bueno, después va a estar tocando unos temas y nos va a estar hablando de su linda banda. Que si en algún momento digo La Piedra Irregular, sí, sabés disculpar. Me suele pasar, sí. Parecido. Pero no, La Perla. Bueno, chicas, vías de comunicación. Bien, lanzó así. Sí, 4284-0200 para llamarnos, criticarnos si quieren, pero esos no salen al aire. Primero filtramos el llamado. Pero si quieren salir al aire y decir cosas hermosas con respecto a este lindo programa, lo pueden hacer. También nos pueden mandar mensajes de texto al 15 50 51 40 54. Lo pueden hacer en la semana, pero no van a obtener respuesta. Por lo menos inmediata, van a tener que esperar al sábado. Lo que pueden hacer también durante la semana, si tienen tiempo, ganas y una conexión a internet, es mandarnos mails a carpediemparavoz@hotmail.com. Muy bien. Y si no, entran carpediemradio.com.ar y tienen la vía de acceso a todas las páginas de Carpe Diem. Bueno, las vías de comunicación dedicadas a Sim, que me pidió que las repitamos. Y vamos a mandar un saludo a Tony, que la semana pasada dijimos que se estuvo presentando en La Plata, parece que le fue muy bien. Y bueno, le agradecemos siempre la onda que tiene con nosotros. Sí, mandamos publicidad del programa y él siempre la agradece. Sí. Así que un gran cariño para él. Así, bueno. ¿Qué les parece si vamos a escuchar el primer tema? Dale, mientras nos preparamos. En realidad nosotros ya estamos listas, pero bueno. Sí. Nuestro invitado se prepare para vos tocar. Que no huya, que no... No. Bueno, mientras tanto vamos a escuchar este nuevo corte de Lily Allen titulado Not Fair. Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you, and then you make this noise, and it's apparent it's all over. It's not fair. friendly, just giving head. Then I remember all the nice things that you've ever said to me. Maybe I'm just overreacting. Maybe you're the one for me. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just no good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you. And then you make this noise. And it's apparent it's all over. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe diem. Si en la heladería siempre pedís chocolate y frutilla, ¿cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Seguimos en Carpe diem. Bueno, saludamos a Ariel de Monte Virtual, que se hizo fan de Carpe Diem en Facebook, así que se merece el saludo. Ay, les mandó un mensaje Lula que dice: muy feliz, cumple de programas, besos para todos, ya tan tierna. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a hablar con Pablo de La Perla Irregular, que viene haciendo como notas en radios hace unas cuantas semanas, ¿no? Sí, pegamos una seguidilla de notas y así que estaba re contento. Estuvimos otra vez en Radio La Tribu, que vivía en Capital, después en una radio de internet que se llama Radio Quasar. Sí, la estoy escuchando hoy. Y ahora acá. ¿Y te gusta esto de hacer notas? Sí, está buenísimo porque para las bandas independientes que no tenemos tanto acceso a medios masivos, poder estar en una radio y que te conozcan algunas personas más está buenísimo. Bueno, pero ustedes tuvieron acceso a que los pasen en la Rock and Pop, que es como el sueño de muchas bandas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y fue, la verdad, bastante una casualidad o mucha suerte por otro lado, porque cuando salió el disco hicimos una distribución independiente, digamos, hogareña, de ir llevando los discos con la mochila a todas las radios, a ver quién lo agarraba y quién nos abría las puertas y... dejamos en la recepción de todas las radios, de las más conocidas y de las no conocidas también, y tuvimos la suerte de que Alfredo Rosso, que es un periodista de rock muy importante, le llegara a sus manos, porque yo cuando lo dejé en la recepción de la Rock and Pop se lo dio al de seguridad sin saber si se lo iba a dar o qué iba a pasar con ese CD. Lo recibió y le gustó porque a las dos semanas ya lo presentó en su programa de la Casa del Rock Naciente. Pasó dos temas, habló y bueno, en los programas subsiguientes lo siguió pasando y por esas cosas de lo comercial y los contratos dejó de tener su programa en la Rock and Pop. Sí. Pero sigue teniendo un programa, como un micro programa en con Gillespie, sí. Que está todos los días a la tarde. Entonces en ese programa con Gillespie, micro programa que tiene ahí, nos volvió a presentar ahí pasando dos temas de vuelta, así que en un horario que está muy copado para sonar en la radio. Claro, buenísimo. Y el disco ese que habían sacado independientemente, ¿tenía el mismo arte que tiene ahora? Sí, sí, es el por ahora el único disco que sacamos, que salió en noviembre del 2008, el año pasado. Bueno, independiente, con ayuda de la UMI, que es la Unión de Músicos Independientes. Sí. Y bueno, pero todo autogestionado, sin ayuda de nadie, más que la de los trabajos que tenemos para mantenerlo. Claro, más vale. Acá, porque con Marilyn nos llamó la atención el arte, que es muy llamativo y está muy bien hecho, y nos contabas que lo hizo una chica que lo hizo, se llama May. Sí. Bueno, ella tiene una productora que se llama Riga Producciones, con la que también hizo el arte de tapa de un disco de Pablo Dacal que se llama La Era del Sonido. Sí, y la verdad que sí, me quedé muy conforme, porque el arte representa, a mi juicio, muy bien lo que, o se lleva muy bien con la música que contiene el disco. ¿Y cómo te contactaste con esta chica? Y la conocí a través del MySpace. Ah, bueno, sí, moderna. Sí. El contacto. Igual que a nosotros, también por MySpace. Sí, MySpace, la verdad que como que acerca un poco las distintas cosas que hace cada uno y está bueno. Bueno, contanos cómo definirías un poco el estilo de la banda. Y el estilo es un poco difícil porque... Sí, a mí me preguntaban, ¿y qué estilo hacen? Y escuchalo. Es rock, eso seguro, más que seguro, que yo... Me gustaría como, o me encuadro dentro de lo que es la cultura rock. Pero el estilo es un poco retro, como que tiene reminiscencias de la música de los 60, los 70, un poco de influencias Beatles. Bueno, yo soy fanático, así que creo que eso salta un poco a la vista en las canciones. Y bueno, a mí me gusta mucho esa estética y la forma de producir la música de esa época, que tiene otra forma de organizar los sonidos en cuanto a los volúmenes y la forma que suena cada instrumento, que ahora en la actualidad es distinto. Entonces yo como que traté de hacer un híbrido entre lo que me llama la atención y me gusta de esa época con lo que es el rock actual y con los medios con los que lo grabas actualmente, que te determina un poco grabar con una computadora y como que te sale un sonido distinto. Es bastante difícil poder sacar el mismo sonido que antes, pero bueno, tampoco era la idea. Era como tratar de llegar a algo nuevo a partir de mezclar esas influencias que había. Bueno, muy bien. Vamos a ir escuchando un poco de todas estas influencias en lo que sería el primer corte del disco. Sí. El Sueño de Galo es el tema, que tiene un video muy lindo, yo lo recomiendo. Gracias. Bueno, vamos a escuchar este tema y después seguimos hablando y vas a tocar unos temas en vivo. Dale. Que es lo que más nos gusta a todos. Ábranse los cielos, los perfumes, la confianza. Se limitan los diamantes de la danza. Besa el sol y sus rayos te entrelazan, más te embriagan. Abraza la corriente de su tonalidad, transfigura el ser en la libertad. Comenzar, cede el paso al instinto, flotarás. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Ahí sonó Charlie de Incógnito. Sí, siempre está presente. Aunque no esté físicamente. Bueno, a ver, estábamos escuchando El Sueño de Galo. Bueno, ahí ya aquel que se preguntaba de qué se trataba La Perla Irregular pudo escuchar un avance. Por ahí quedó con más dudas. Pero... que no está mal tampoco. Está bueno. Ah, no, sí, está bueno, es verdad. Bueno, vamos a hacer la pregunta que nos interesa. Que es el porqué del nombre. La pregunta animal, no, por favor. No me comparen con Rosy. Bueno. Gustavo, nuestro operador, está gracioso. Es cierto, se dio cuenta que hace 90 programas nos aguanta y dijo no. Somos de marcha. Yo tengo que hacer. Así. Tengo que vengarme. Bueno, ¿por qué La Perla Irregular? ¿De dónde nace? Bueno, La Perla Irregular es la traducción de una palabra portuguesa que es barroco, que es el movimiento artístico que muchos conocen, ¿no? Sí, sí. La mayoría lo conocen. Bueno, resulta que esta etiqueta de barroco se la pusieron como mucho después de que existió el movimiento, obviamente, pero con un aire medio despectivo, porque era como antes todo el Renacimiento era de un tirón hasta el próximo movimiento que le sigue, y era como que en un determinado periodo se había perdido el equilibrio de la perfección, se había recargado, era como que algo se había roto dentro de ese movimiento, y este cambio que se produjo a muchos no le gustó, porque era como que se había echado a perder todo el equilibrio y la perfección que tenía lo clásico, lo griego, todo ese movimiento, el Renacimiento. Entonces, despectivamente le pusieron La Perla Irregular, o sea, barroco, a partir de tratar de llegar a describir esto, que algo que era perfecto se echó a perder. Entonces a mí me encantó eso y lo traspuse un poco a lo que es, ya sacándolo del arte, a lo que es el hombre o la vida de todos los días, que siempre, a veces las cosas te salen perfectas, pero siempre hay una cosita que no salió y que como que a veces uno se lamenta por eso, pero en realidad está buenísimo que ocurra, porque es como que lo que le da el toque de humanidad, el error. Algo así. Está bien, hay todo un concepto detrás del nombre. Qué bárbaro. ¿Y ya tenías pensado el nombre y después vino la banda o...? Sí, sí. Sí, ya lo tenía pensado hace bastante. ¿Y cómo fue el inicio de la banda? ¿Cómo decidieron juntarse y...? Y fue un poco raro para lo que es el común de todas las bandas, porque en realidad yo tocaba en otra banda, tocaba la guitarra, y en un momento empecé a acumular canciones que había compuesto y decidí armar algo con esas canciones, un proyecto. Y lo que hice fue ir a un estudio amigo y grabar como los demos de esas canciones para poder mostrárselos a amigos, a gente, que regalarlo básicamente. Y con ese demo empecé a tocar en recitales acústicos con otros amigos, amigas, y fui repartiendo el demo y muchos conocidos o algunos amigos se me sumaron y me dijeron, che, está bueno, ¿qué hace? Me gustaría participar, o me quiero sumar, si necesitas un baterista, avisame, si necesitas un bajista, bueno. Entonces como que fui preparando lo que había sido ese demo con 9 canciones que son las mismas del disco, con una que falta, de la tercera persona, y fui encarando como una preproducción para grabar ese disco bien, juntando la plata también, y con algunos músicos que ya se habían sumado. Entonces con esos músicos ya entramos a grabar el disco. Cuando se terminó el disco todavía faltaban algunos integrantes que se sumaron con el disco ya producido y ya hecho, y en diciembre, que fue la presentación del disco, ya estaba la banda conformada, que estaban Marcos Fernández en la batería, Clara Mayoral en los coros, Diego Gómez en las guitarras, Nico Merlino en el bajo y bueno, yo en la guitarra y voz. Bueno, ahora sí te vamos a pedir que nos toques un tema que es nuevo. Sí, es un tema nuevo que lo elegí para tocar porque ahora en un par de semanitas ya va a salir el nuevo trabajo de La Perla, que es un EP de 3 canciones, que se va a poder bajar gratis de internet con su arte respectivo para que el que quiera se pueda armar su propio disco. Y bueno, es un tema que se llama El fin de la Fer. Bueno, muy bien. Yo cuento que tiene una guitarra con 12 cuerdas que para personas como yo... Papabullo hacen, ¿eh? Sí. Sí, matos, yo, así que bueno, supongo que lo van a percibir. Así que bueno, vamos a escuchar el tema, ¿se llama? El fin de la Fer. ¿Cómo fue tu formación? Estudié un poco de cada cosa. Guitarra estudié por mi cuenta y también fui, o sea, guitarra popular por mi cuenta y también fui al conservatorio Manuel de Falla. Y canto también estuve yendo a clases con una profesora que se llama Wendy y también con... Sí, con Wendy, básicamente. ¿Y los temas los componés todos vos? Sí. ¿Qué te inspirás para componerlos? Cualquier cosa, la verdad. Por ejemplo, este tema, cada canción es un mundo distinto. Esta canción me surgió a partir de un libro que leí que se llama El fin de la Fer. Así que ahí es un libro de Graham Greene. Y bueno, a partir de ese libro me inspiró la idea esta de qué pasa cuando dos amantes terminan una relación. Entonces, la letra es un poco un juego poético de describir a dos amantes, pero de una forma un poco surrealista, tirando frases un poco quizás inconexas entre sí, pero como para que cada uno pueda interpretar algo distinto y abrir un poco más la imaginación, no dando algo tan definido sobre lo que pienso yo sobre esa situación. Como muchas veces pasa en algunos artistas. Se ve mucho, se escucha mucho eso. Bueno. No vamos a criticar. No. En otro momento. En otro momento criticamos. Bueno, a ver, ¿qué otras bandas además de los Beatles te influencian a vos? Bueno, a mí todas las bandas de los 60, desde los Beatles, Pink Floyd, bueno, ya Pink Floyd terminando los 60, Jimi Hendrix, Beach Boys, Dylan, los Rolling Stones, y bueno, después de acá me encantan también Los Gatos, Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, todas las bandas de Spinetta. Sí. Mucho de esa época, la verdad soy bastante sesentoso, pero escucho de todo. Pero lo que tengo, cuando me siento en mi casa a escuchar música, escucho eso. ¿Bandas nuevas? ¿Bandas nuevas? Sí. Bueno, me gustan mucho bandas de Lander. Sí. Mi Pequeña Muerte me gusta. También me gusta... me puse en blanco ahora. Es difícil, cuando hay que nombrarlas. Sí, suele pasar. A ver, ¿hay algún show que recuerdes con La Perla que haya sido especial o que lo recuerdes por alguna razón? Bueno, estuvo muy bueno el show que hicimos en Plasma en marzo. Sí. Que la verdad vino bastante gente. Y el show en sí fue muy accidentado, porque en un momento se me rompió el cable, el baterista en un momento se le, la silla en la que estaba sentado, en una silla de computador, y se le fue para abajo. Y hubo un par de desperfectos técnicos, pero tuvo mucha actitud y la gente lo sintió eso, creo, y la verdad es que se formó una linda vibra en ese recital. Un lindo lugar Plasma aparte. Sí, está bárbaro. Con respecto a los shows que nos contabas antes de empezar el programa, que los arman de una manera especial, que arrancan... Sí, tratamos de ponerle a cada show algo no distinto, y porque hay muchas bandas que lo hacen, pero como agregarle algo además de la música para que el que venga a ver el recital se lleve algo más, algo además de los temas que tocamos en vivo. Y tratamos de, en lo posible, cuando dan los tiempos y si podemos preparar algo, hacer una apuesta teatral al principio con Agustín Pisani, que es un actor amigo de La Perla y muy allegado, que prepara siempre algún monólogo relativo a la historia de La Perla, o se pone a jugar con las canciones, con los nombres de las canciones y sus temáticas, y arma historias, ocurrencias y demás. Hay una muy linda que es El Sueño que Despertó, que habla como un poco de esto, de la génesis de La Perla. Y está El Sueño de Galo también, porque incluye todos los temas del disco. Yo recomiendo que lo lean. Voy a pasar la dirección del blog, que es isihicieraunblog.blogspot.com, que también recibí muchos comentarios que dijeron que buen nombre para un blog. lo cuento. Está muy linda la historia, y yo decía que me recordó a otra banda, que es La Manzana Cromática, que también tienen como una historia. De fábula. Sí. Con respecto a la creación de la banda. Exacto. Bueno, a ver, un lugar, así si tenés que ponerte a soñar, un lugar en el que te gustaría tocar con la banda. Y a mí, en realidad, me gustaría poder tocar en algún festival under, donde se pueda haber una cruza de públicos, que nos puedan ver, empezar a ver algún públicos que quizás no nos conocen, y nosotros tampoco todavía tenemos los medios como para poder difundirnos de una manera más amplia, y no sé, quizás el Ciclo Nuevo o alguna de esas, de esos festivales, sí, que están muy copados y que suelen reunir bastante gente. Sí, y la gente, el público del under, digamos, es muy de estar abierta a lo nuevo, a las bandas nuevas, así que estaría buenísimo. Sí. Cuando estén en un ciclo de eso, vamos a estar ahí apoyando. Buenísimo. Y siguiendo con estos sueños, ¿con quién le gustaría tocar o compartir escenario o compartir una fecha? Qué buena pregunta. y hay muchas bandas que, qué sé yo, bandas de La Plata que me gustan mucho, o también músicos consagrados, que ya sería un sueño poder compartir alguna vez un escenario. A ver. Me dejaste un poco. No sé, a mí me gusta, de repente él mató a un policía, sí, motorizado, aunque no tenemos nada que ver con, en común con la música, pero me parecería interesante esa cruza de estilos. A mí me gusta una banda que se llama Macas al Río, sí, que me parece muy interesante lo que hacen. Bueno, ya nombré Mi Pequeña Muerte. Hace poco tuvimos el gusto de tocar con Señor Tomate, que es una banda de La Plata que también me gusta. Tocamos, sí, en el Zaguán Sur con ellos. Bueno, y ahora... voy a pasar, sí, un chivo. Sí, pasale. Vamos a tocar el viernes con una banda que también me gusta tocar, me gustaría tocar, todavía no tocamos y el viernes se va a poder cumplir, que es con Polainas, que es una banda de acá del sur. Sí, que ustedes la conocen, acá de Monte, ¿no?, Grande, sí, que estuvieron en nuestro programa cuando teníamos otra casa, así que pueden volver. Claro, sí, están invitados. Y vamos a tocar el viernes con ellos, primero de mayo, feriado en Temperley, en Climat. Bueno, estaban preguntando, acá Gavita mandó un mensaje que dice saludos a las chicas de Carpe Diem. Gracias. Y dice muy bueno lo de la perra irregular y preguntaba si se iban a presentar en Zona Sur. Así, sí, que bueno, ya le respondimos. Y otro mensaje de Lula que dice felicitaciones al músico y da fe de que suena a música beat. Buenísimo. Ella lo quedo tranquilo. Bueno, después vamos a pasar a otra fecha que también en un lugar que está muy lindo, que conocemos. Sí. ¿Y te parece tocar otro tema? No, hablarnos otro tema. Dale, ¿del disco o del EP que va a salir? Como quieras. Voy a tocar un tema que en realidad todavía no salió ni va a salir. Bueno, ahora. Mejor, un adelanto. Un inédito. Sí. Que la verdad me gusta bastante tocarlo, se llama Así y entre paréntesis Días de Sal. Vale. Soy rayo que viene y que va, y otras veces soy río, o puente o lunar. El amor es así, no lo ves hasta que se va. Si se cuelga de un árbol para comprender que el amor es así, nunca dejes de tironear. ¿Dónde lo guardé? Yo quería saber. El sueño de su majestad y las drogas que toma nos echan atrás. El amor es así, si se pierde se sale a buscar. Y es que a veces hoy vaso a punto de llenar y otras tantas eclipses de beso al coñac. El amor es así, no me digas que no lo amas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. nos quedó claro porque te gusta tocarlo. Está muy bueno. Bueno, <gracias. risa> me gustó, me gustó. Bueno, la otra fecha que había yo adelantado es el 7 de mayo en La Cigale. Sí, el 7 de mayo en La Cigale. ¿Con quién? ¿Junto a quién? Con una banda que se llama Sacomán, que es de uno de los integrantes, el tecladista, que se llama Juan, de un grupo, bueno, un solista que se llama Rubín. Entonces, es el que toca de los teclados con él, que tiene su proyecto paralelo, Sacomán. Y bueno, vamos a tocar con él ahí en La Cigale, que queda en 25 de mayo de 700. Sí. Creo que es 777, pero no estoy segura. Ah. Creo. Bueno, no importa. Bueno, vamos a hablar un poco del video del sueño de Galo. Dale, pues. Bueno, cuento un poco. Hay muchos niños. No sé si querés contar un poco la historia del video, cómo surgió. Bueno, la historia va a estar directamente relacionada con la canción, que El sueño de Galo es una canción que habla sobre la experiencia de los chicos con la música. Cuando que yo un poco me surgió, porque yo doy clases en un jardín de música. Okay. Y la experiencia que tengo cada vez que doy clases ahí, con los más chicos sobre todo, es que cada vez que tocas una canción o escuchas música, tienen como un, para ellos un efecto liberador que no sabes en qué puede terminar. Saltan, gritan, se chocan, hacen cualquier cosa. Y creo que en realidad esa es un poco la respuesta que tiene el ser humano a la música. Nada más que esa respuesta con el paso del tiempo se va educando y se va controlando, y te enseña que quizás si vas a ver un concierto de música clásica tenés que estar sentado contemplando, y quizás en realidad la música te está pidiendo a gritos que salgas a bailar, que grites. Y quizás el rock lo pudo llevar a cabo un poco más eso, pero no del todo para mí. Y quizás lo lleva más para otro lado, quizás, no sé si decir hacia la violencia, pero claro, pero quizás también puede ser parte de la violencia, es una violencia, no digo... Una violencia controlada. Claro, pero no me voy a meter ahí porque voy a terminar mal, así que vuelvo a lo otro. Entonces la canción habla un poco de recuperar un poco la experiencia de los chicos con la música. Que nosotros podamos recuperar, acordarnos de cómo la sentíamos cuando éramos chicos y volver a sentirla así ahora. Entonces en el video tenían que estar sí o sí chicos, que participaron chicos de entre 3 y 7 años. Y estuvo buenísimo, lo rodamos en un día en, ahí en las costas de Vicente López, que en un lugar que público, que... bastante copado, mucho verde, juegos, uy. Está bien. Y trata un poco sobre eso, y bueno, que también la interpretación que cada uno le pueda dar. Está bien, bueno, el video se puede ver en el MySpace de La Perla Irregular, que es myspace.com/laperlairregular. Gracias. No, eso, no, es, no es tan difícil. Marilyn, ¿ibas a decir algo no, o me no. pareció? Me pareció. Bueno, muy bien. Vamos a ir despidiéndote ya, pero ¿querés tocar otro tema o querés que pasemos uno del disco? Te lo dejo que elijas vos. Si quieren podemos escuchar un tema del disco, el tema número 2, que se llama De la Tercera Persona, que es uno de los que más me gusta a mí del disco. ¿De qué se trata y o cómo nació? Contanos un poco. Y ese tema está bueno, surgió porque me estaba volviendo a mi casa un día del conservatorio y me puse a silbar una melodía. Y me gustó la melodía, entonces la tuve que silbar todo el camino a mi casa, que fueron 40 minutos para no olvidármela. Y apenas llegué, la saqué en la guitarra y, bueno, un poco ahí empezó a surgir la canción, que ese mismo día no la terminé, pero ese fue el germen. ¿Y cómo iba esos 40 minutos? ¿En transporte público? Sí, en el colectivo, en el 168. Silbando en el 168. El ex 90. Qué bárbaro, bueno. Entonces, lindísima la historia de la canción, seguro que... lo refleja la melodía. La vamos a escuchar. Igual si querés quedarte hasta el final del programa, si nos quedó algo en el tintero que preguntar, después chicas lo bueno, pregunto. También para despedirme quería decir que muchas gracias a las tres por invitarme, y la verdad me trataron muy bien, me sentí muy cómodo, y bueno, gracias. Bueno. Y eso. No, eso sirve para todos los músicos que van a venir después. Que vengan, que los tratamos bien. Vengan, que los tratamos bien. Bueno, entonces vamos a escuchar de la tercera persona. miraba siempre a los demás. Él veía lo que hacían y que siempre estaban corriendo. Él creía que iba a llegar, un buen día iba a llegar. Pero nunca era el momento, siempre había un más tarde que esperar. Era hora, se lamenta, él sabía lo que hacía años atrás. De verdad. Y que fría que esta gente cuando no tenés ni penas ni glorias. Contarle para mí ni hablar, no es normal que exista la soledad siendo tantos en un mismo lugar. Matices de un soñador, de vez en cuando un impostor. Idealista el idealismo, inconforme del conformismo. Solía caminar y en sus paseos encontrar la simpleza perveciendo siempre como ya te la imaginas. De actualidad, una pizca de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que parezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. Sí, estamos revelando las fuentes de información. Chicos, ¿por qué no me avisan que estamos al aire? 90 sí, programas. Sí, agándose, Gustavo. 90 programas, ¿te parece? Yo sigo mandándome estas macanas. Bueno, Gabito mandó un mensaje que dice: la perla irregular te lleva a la década del 60. Así que... Qué grande. Gracias. Era muy niño. Sí, Gabito era... A los 60 era un niño. Bueno, les comentamos que estamos escuchando de cortinas a The Magic Numbers. Sí, ahora. En el momento estuvo la perla regular. Qué buen tema, dice Yami. Sí. Bueno, Si tienen sugerencias sobre discos buenos para coordinar el programa, se aceptan. Carpe diem para vos @hotmail.com, porque ya 90 programas, las ideas estamos van. Estamos quedando sin discografía. 90 discos. Sí. Y la discoteca de casa ya está como... no se renueva tan seguido. Bien. Comenzamos esta rondita de noticias. La serie me saluda de los dos a la mesa. De la mano de Yami, que tiene algo muy interesante que contarnos. Así es. No sé cuándo, lo que sí, ¿no? Pero próximamente... Bueno, porque yo estaba revelando la fuente, ya que... y entonces vamos a echarle la culpa. En algún momento, de acá al futuro, se va a dar... Lo que sí se va a salir, Franz Ferdinand va a lanzar un LP en clave dub para aquellos que, bueno, les gusta más este estilo y no les gustó tanto... Digamos, ¿cómo dice antes de la separación? ¿La tiene con que antes se de la separación, cierto? Bueno, van a lanzar un LP con este estilo, para los que les gusta más, que es más o menos electrónico que estaba en este último disco, Tonight. ¿Y qué es, qué es dub? Más como remixadito, una especie así. Pero más tranqui. No tan electrónico, según lo que dice la noticia. Sí. Otras versiones. Ya nadie sabe, bueno. No importa. Bien, lo que sí sabemos es que The Killers va a grabar, no tiene un proceso tan largo, ¿no? Grabar un DVD es una noche, está grabado en medio del Day and Age Tour. La banda graba las imágenes que serán parte de un DVD que se editará a fin de año. Falta. De acuerdo con lo que anunció Ronnie Vanucci, su baterista. Eso, en resumidas cuentas, no lo voy a extender más porque no tiene realmente mucho sentido. Así que estaremos esperando este DVD de Killers. Sí, chicas, hoy tenemos muchos lanzamientos como noticias, porque yo también he traído como un compilado de varios discos que van a salir a lo largo de este año. Bueno, vamos a tener para cortinar entonces. Sí, y vamos a tener que ahorrar un poco para ir comprando todo, ¿no? Bueno, el primero que es de Regina Spektor, una cantante que... particularmente me gusta mucho, que está produciendo su nuevo disco junto a 4 productores, así que va a estar súper producida. Y se va a llamar Far, su nuevo disco. También son todos internacionales los que tengo. También Pearl Jam va a sacar 14 canciones. Más, 14 ya están terminadas. Bueno, epa. Después Hot Chip, que bajará las revoluciones, así que va a ser menos bailable. Y más pop. Y The Mars Volta, una banda que Marilyn vio en... Ah, sí, es muy interesante. En un festival. Bueno, van a estar sacando un nuevo disco que se va a titular Octaedron, que me hace acordar a un libro de Julio Cortázar. Octaedron, justamente. Sí. No, gracias por aclararlo. No hacía falta aclararlo, ¿no? Sí, muy bueno. Y bueno, se viene el EP de La Perla Irregular. Ah, y un nuevo disco de Rosal, que esto lo tenía que decir porque, bueno, ya saben... no sé. Al mismo tiempo que lo de Franz Ferdinand. Después de julio vendrá el nuevo disco de Rosal que están grabando. Y Máximo Parque, ya que lo tendrían que pagar por la difusión que les hago. Vamos a tener que romper el chanchito. Pobrecito. Bueno, nos estamos yendo. Un agradable programa. Así que bueno, agradecemos a todos los que nos acompañaron durante estos 90 programas. Que estuvieron festejando hoy con nosotros. A Pablo de La Perla Irregular. Gracias a ustedes. Que bueno, el primero de mayo se va a estar presentando en Climat. En Temperley. Muy bien, junto a Polainas. Así que bueno, así pasamos la fecha una vez más y nos vamos. Si nos lamentablemente se me pasó muy rápido hoy. Sí. Y bueno, muy rápido. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos bailando un poquito. Sí, un tema altamente bailable. Altamente bailable. O puramente bailable. Un tema para bailar. Se llama Don't Upset the Rhythm. De Noisex, una banda que también pueden entrar a averiguar un poco más de qué se trata. No es mega hiper conocida. No. Así que nos vamos bailando al ritmo de los Noisex. Don't upset the rhythm. Y les decimos que mientras estén con nosotros, la dignidad no tiene nada que ver. Don't upset the rhythm, no. Don't upset the rhythm. The time is right. Sleeping in the sky, free your mind. You never know what you might find. What's your vice? You know we won't compromise. So let me show you something super beautiful. Let's rock the boat. The magic is unstoppable. Far on the floor, it's the rhythm you've been waiting for. Pure delight, kick, snare, hat, ride. It's all up to you. And whatever you do, don't cut into my action. 4, 3, 2, 1. Oh, baby, oh, baby, oh. Don't upset the rhythm, no. Oh, baby, oh, baby, oh. Don't upset the rhythm. Oh, baby, oh, baby, oh. Don't upset the rhythm, don't you dare. Oh, baby, oh, baby, oh. Don't upset the rhythm. Skin and bones and a bat and microphone. Can't get home, well, you can use my dog and bone. We'll crack that stereo even when the speakers blow. DIY, just meet me up in paradise. Whatever it takes to carry you away, it all comes down to actions. 4, 3, 2, 1. Oh, baby, oh, baby, oh. Don't upset the rhythm, no. Oh, baby, go, oh, baby, go. Oh. Don't you dare. Don't upset the rules.